Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí lista para leerles desde esta tardecita que se está poniendo bastante nublada y extrañamente verde en la Ciudad de México, con un poquito de frío porque, ay, salí sin suéter, pero bueno, ya ni modo. Vamos a seguir con el capítulo 9 de El Dador de Recuerdos de Lois Lowry. A ver qué les parece. Vamos allá. Capítulo 9. Por primera vez en sus 12 años de vida, Jonás se sintió separado, diferente. Recordó lo que le había dicho la presidenta de los ancianos, que en su formación estaría solo y aparte. Pero su formación no había comenzado aún y ya al salir del auditorio sintió la separación. Con la carpeta que le había dado la presidenta, se abrió paso entre la multitud, buscando a su unidad familiar y a Asher. La gente se apartaba para dejarle pasar. Le miraban fijamente. Le pareció oír que cuchicheaban. ¡Ash! Gritó al ver a su amigo cerca de las hileras de bicis. ¿Volvemos juntos? ¡Claro! Asher mostró su sonrisa de siempre, cariñosa y familiar. Pero Jonás notó un momento de vacilación en su amigo, una inseguridad. ¡Enhorabuena! Dijo Asher. A ti también, contestó Jonás. Fue muy divertido cuando contó lo de las sanciones. Te aplaudieron casi más que a nadie. Los otros nuevos doces estaban en grupo a poca distancia, colocando cuidadosamente sus carpetas en los cestillos que llevaban atrás las bicis. Esa noche, en cada casa, examinarían las instrucciones para el inicio de su formación. Hacía años que cada noche los niños memorizaban las lecciones para la escuela, a menudo bostezando de aburrimiento. Hoy, todos empezarían ansiosos a memorizar las normas de sus misiones de adultos. ¡Enhorabuena, Asher! Gritó alguien. Y después hubo la misma vacilación. A ti también, Jonás. Asher y Jonás respondieron felicitando a sus compañeros de grupo. Jonás vio que sus padres le miraban del sitio donde ellos tenían aparcadas las bicis. Lily ya estaba sujeta a su sillín. Le saludó con la mano. Ellos le saludaron sonrientes, pero se dieron cuenta de que Lily le miraba muy seria, chupándose el pulgar. Fue derecho a casa y solo intercambió con Asher alguna pequeña broma y comentarios sin importancia. «¡Nos vemos mañana, subdirector de recreación!», gritó desmontando junto a su puerta mientras Asher seguía de largo. «Vale, hasta mañana», contestó Asher. Una vez más, hubo solo un momento en que la cosa no fue exactamente igual, no exactamente como siempre había sido durante su larga amistad. A lo mejor eran imaginaciones suyas. Con Asher las cosas no podían cambiar. La cena fue más silenciosa de lo habitual. Lily parloteó sobre sus planes de voluntariado. Dijo que pensaba empezar en el centro de crianza, puesto que ya era una experta en alimentar a Gabriel. «Ya sé», añadió rápidamente al ver que su padre le lanzaba una mirada de advertencia. «No diré su nombre. Ya sé que no debo saber cómo se llama. Tengo unas ganas de que sea mañana», dijo feliz. Jonás suspiró con desasosiego. «Yo no», murmuró. «Has recibido un honor muy grande», dijo su madre. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos». «Es el trabajo más importante de la comunidad», dijo papá. «Pues la otra noche dijisteis que el trabajo más importante era asignar las misiones». Mamá asintió. «Esto es distinto. No es un trabajo en realidad. Yo no había pensado nunca, no esperaba». Hizo una pausa. «¿Solo hay un receptor?». Sus padres titubearon. Por fin su padre describió la selección anterior. «Fue muy semejante a la de hoy, Jonás. La misma extrañeza y expectación, porque se habían saltado un once en la entrega de las misiones, hasta que Seúl hizo el anuncio de la elección». Jonás le interrumpió. «¿Quién fue el elegido?». Su madre respondió. «La elegida fue una chica, pero no debemos pronunciar jamás su nombre, ni volverlo a emplear para una nacida». Jonás se quedó estupefacto. ¿Un nombre que pasaba a ser impronunciable era el grado máximo de deshonor? ¿Qué pasó con ella?, preguntó nervioso. pero sus padres pusieron cara de no saber nada. No lo sabemos, dijo su padre incómodo. No la volvimos a ver. Un silencio llenó la habitación. Se miraron unos a otros, hasta que su madre, levantándose de la mesa, dijo: Has recibido un gran honor, Jonás. Un gran honor. A solas en su dormitorio, preparado para acostarse, Jonás abrió por fin su carpeta. Había visto que algunos de los otros doces les daban carpetas muy abultadas, con muchas hojas impresas. Se imaginaba a Benjamín, el científico de su grupo, sentándose a leer páginas y páginas de normas e instrucciones con ilusión. Se imaginaba a Fiona, con su dulce sonrisa, enfrascada en las listas de obligaciones y métodos que tendría que aprender en los días venideros. Pero su carpeta estaba alarmantemente vacía, o casi. Dentro no había más que una única hoja impresa. La leyó dos veces. Jonás, receptor de memoria. Cada día, uno. Cada día, al salir de la escuela, ve inmediatamente a la entrada del anexo que hay detrás de la casa de los viejos y preséntate a la recepcionista. Dos. Cada día, al acabar las horas de formación, ve inmediatamente a tu casa. Tres. Desde este momento, quedas eximido de las normas de cortesía. Puedes preguntar lo que quieras a cualquier ciudadano y te responderá. 4. No hables de tu formación con ningún otro miembro de la comunidad, ni siquiera con tus padres y los ancianos. 5. Desde este momento, se te prohíbe narrar sueños. 6. Salvo en caso de enfermedad o lesión ajena a tu formación, no solicites medicación alguna. 7. No te está permitido solicitar la liberación. 8. Puedes mentir. Jonás se quedó atónito. ¿Qué iba a pasar con sus amistades? ¿Y sus horas despreocupadas de jugar a la pelota o rodar en bici a la orilla del río? ¿Esos ratos habían sido felices y vitales para él? ¿Ahora se los iban a quitar del todo? Las meras instrucciones logísticas, dónde ir y cuándo, se las esperaba. Cada doce tenía que saber, por supuesto, dónde y cómo y cuándo presentarse para recibir su formación. Pero le desalentó un poco que su programa no dejara tiempo, al parecer, para la recreación. La exención de las normas de cortesía le asustó, pero al releer se dio cuenta de que no se le mandaba ser grosero, simplemente se le daba esa opción. Estaba seguro de que no la utilizaría nunca. Estaba tan absolutamente y en todo acostumbrado a la cortesía de la comunidad que la sola idea de hacerle a otro ciudadano una pregunta íntima, de llamar la atención de alguien sobre un tema incómodo, le resultaba desagradable. La prohibición de contar sueños, pensó que no sería un verdadero problema. En cualquier caso, soñaba tan poco que no le salía espontáneamente y se alegró de quedar excusado. Pero sí, por un instante, se preguntó qué habría que hacer en el desayuno. ¿Si soñaba qué? ¿Sencillamente decirle a la unidad familiar, como tan a menudo les decía, que no había soñado? Eso sería mentir. Sí, pero la última norma decía... En fin, todavía no estaba del todo preparado para pensar en la última norma de la hoja. Lo de la medicación restringida le acobardó. La medicación estaba siempre a disposición de los ciudadanos, incluso de los niños por medio de sus padres. Cuando se aplastó el dedo con la puerta, inmediatamente se lo comunicó a su madre, jadeando por el altavoz, y ella se apresuró a solicitar medicación analgésica, que enseguida le llevaron a casa. Y casi instantáneamente el dolor insufrible que sentía en la mano se redujo a una punzada, que ahora era lo único que recordaba de aquella experiencia. Releyendo la norma número 6, se dio cuenta de que un dedo magullado entraba en la categoría de ajeno a la formación, de modo que si volviera a suceder, y estaba muy seguro de que no volvería a suceder, porque desde el accidente tenía mucho cuidado con las puertas pesadas, aún recibiría medicación. También la pastilla que tomaba ahora todas las mañanas era ajena a la formación, así que seguiría recibiendo la pastilla. Pero recordó con inquietud lo que había dicho la presidenta de los ancianos sobre el dolor que debía ser parte de su formación. Lo había llamado indescriptible. Jonás tragó fuerte, tratando sin éxito de imaginar lo que podía ser un dolor así sin medicación alguna. Pero escapaba su comprensión. A la norma número 7 no sintió ninguna reacción. Nunca se le había ocurrido que bajo ninguna circunstancia jamás pudiera solicitar ser liberado, ¿eh? Finalmente, hizo acopio de serenidad para volver a leer la última norma. Desde la primera infancia, desde su primer aprendizaje de la lengua, se le había enseñado que no había que mentir nunca. Era parte esencial de aprender a hablar con propiedad. Una vez, siendo 4, había dicho en la escuela, justo antes del almuerzo, «Estoy hambriento». Inmediatamente se le había llevado aparte para darle una breve lección particular de precisión en el habla. Se le hizo ver que no estaba hambriento, tenía apetito. Nadie de la comunidad estaba hambriento, ni lo había estado nunca, ni lo estaría. Decir que se estaba hambriento era decir una mentira no intencionada, por supuesto. Pero la finalidad de la precisión en el habla era asegurarse de no decir nunca mentiras sin querer. Le preguntaron si comprendía eso, y sí, lo había comprendido. Nunca, que recordase, había sentido la tentación de mentir. Asher no mentía, Lily no mentía, sus padres no mentían, nadie mentía, a no ser que... Entonces, se le ocurrió a Jonás una idea que no se le había ocurrido nunca. Esta nueva idea era alarmante. ¿Y si los demás, los adultos, al llegar a 12... hubieran recibido en sus instrucciones la misma frase aterradora? ¿Y si a todos se les hubiera dicho, ¿puedes mentir? La cabeza le dio vueltas. Ahora, autorizado a hacer preguntas de la mayor grosería y con la seguridad de recibir respuestas, él podría, teóricamente, aunque era casi inimaginable, preguntarle a alguien, a algún adulto, a su padre quizá, ¿tú mientes? Pero no tendría manera de saber si lo que le respondían era verdad. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con el dador de sueños. Ya me agarró la lluvia en el café y estoy en una terraza, así es que voy a correr porque si no se arruinan los aparatos. Cuídense mucho, me dio gusto hablar con ustedes. Nos vemos mañana. Adiós.